Advertencia. Escuchar Desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. Pues sí. Que me han dicho a mí toda la vida, pues soy mi padre, respeto mucho a este respecto sus opiniones. Hijo, si es piramidal, de una u otra manera, es un timo. Más suave, menos suave, más dañino, más secta, menos. Pero no te metas nunca en nada piramidal, a no ser que seas un sinvergüenza y estés en la punta de la pirámide, que sé, igual si se forra. Pero si no, todo lo que forma piramidal es que es sinónimo de mierda pura a la hora de organizaciones de personas, sobre todo para negocios. Léase que luego nos contará cosas. Katy Amway, léase. No sé si te acuerdas tú, Rubén, que hubo hace unos 10 años o 15 o una cosa así, 10 años, por lo menos en la parte norte de España, pues había un movimiento que era algo así como No Limit o algo así, que iban y entonces era No Límites, ¿no? Tú te ibas a forrar, te ibas a forrar. Y entonces te daban una explicación de cómo te ibas a forrar, porque entonces había que poner un dinero, eso sí, 700 pavos. Si ponías más, pues más posibilidades o no sé qué. Y entonces lo que había que hacer es pones eso y luego tienes que meter en la película a otros tres, me parece que eran, ¿no? Y con esos tres han pagado ya por ti, te devolvían ya o la mitad o todo, pero tenías que pringar a tres amigos tuyos en el trueno. Claro, si no convencías a nadie que pusiera 700 pavos para un ya veremos, pues te quedabas sin los tuyos. Pero si les decías algo así era la cosa, ¿no? ¿Te suena a ti lo que te estoy diciendo? Que no lo has oído. No, pues eso, no me suena a nada. A mí me intentaron convencer tres o cuatro tíos diferentes de esos, pues los típicos del barrio que siempre están como más en movimiento, porque perdón una cosa. A ver, vamos a ver. Hay muchos casos que precisamente las personas con cierta inteligencia son las que caen en estas cosas. Otra cosa es que tengan en ese momento la inteligencia emocional por los suelos, hayan pasado un problema personal o cosas así en las cuales estás, bueno, pues desequilibrado un poco. Pero normalmente la persona que no es inteligente no se suele meter en nada, ni fuman ni hostias, porque como saben que son, no va muy bien, desde siempre lo saben, no se arriesgan. Había un estudio por ahí que decía que la mayoría de los fumadores superan la media de inteligencia. Entonces, ¿cómo es eso? Si fumas serán más idiotas, ¿no? Pues no. Lo que pasa es que como están acostumbrados a librar, porque libran de aquí, ya espabilan. Desde pequeños están acostumbrados a meter el morro en las puertas, un poco como yo, y entonces le quitas un poco el miedo y tonteas y al final te haces fumador, por ejemplo, ¿no? O sea que pues, precisamente esa viveza, esa tal, pues no juega en tu favor, aunque sea. Si es que nos quieren hacer que el mundo es tan sencillo, ¿verdad? Blancas y negras, ajedrez, izquierda, derecha, pues no, hay una de colorines que te cagas, ¿no? Y de todo hay en la Villa del Señor. Por lo tanto, para empezar, hay gran, bueno, pues partes de esta idea que pueden parecer muy idealistas. Pero vamos a ver que idealismo no hay mucho en este movimiento, ¿no? No, todo esto va por dinero. Sí, desde el inicio. Sí, directamente. Claro, en las partes de abajo, pues se habla horas interminables de que si la soberanía, que si la ley de no sé qué, de Arkansas, de la madre que lo parió, que si no sé qué. Entonces, también un lenguaje espeso, pseudo jurídico, porque claro. A ver, no, o eres un genio o no puede ser que mezcles la ley marítima con la ley de Estados Unidos, con la española y además con trozos en inglés y otros en castellano, en los mismos documentos. Y cuando mezclan con la Carta Magna de... Hombre, suena a la hostia, suena a supercultura del copón, pero suena a eso, pero si analizas los verbos tal, dices, pues será que el lenguaje jurídico es lenguaje como de gilipollas. Así eso llegaba a pensar yo, dijo, parecen medio idiotas hablando así, ¿no? Tener que dar ese. Pero claro, el lenguaje jurídico es un puto rollo, pero este es específicamente retorcido. O sea, detectas que hay de 20 palabras, pues igual te sobran 13, como mínimo, en todas las frases. Son rimbombantes sinergias de adjetivos que no te llevan a ningún sitio, pues con lo, no nos tiene acostumbrados la ONU. Desarrollo sostenible, integración ecosustentable domótica con megapearls y aceite de linaza solo con biocidios activos B614. Descubiertos por el doctor Steiner en 1900. Un puto rollo, joder, que suena muy bien. Realismo se le mete ahí. Nos ha ayudado este asunto, ¿eh? Porque hemos repasado. Mira, Katy, gracias a Katy, muchas gracias, Katy, porque has pegado un repaso al control mental en general y los procesos, que los hemos dejado bastante, bueno, siempre bastante claros, pero esta vez igual más, ¿no? Sí, la verdad es que vas analizando un poco lo que significa control mental. No estoy hablando de lavado de cerebro, que hay que distinguir un poquito. El lavado de cerebro es algo que se realiza de una manera física y en un tiempo muy corto. Y el que va a ser, al que se le va a lavar el cerebro, sabe que se va a someter a esa tortura, digamos, ¿no? Y a esas técnicas. En cambio, el control mental es sutil, es sublime, es engañar a tu cerebro directamente, entreteniendo, dejando que el cerebro lógico deje de funcionar y la parte emocional sea la que domine en ese momento la situación. Y esto se consigue, bueno, solamente con mirar la tele ya se consigue, porque por cada cuando te pones delante de la tele, por cada acción de tu cerebro izquierdo hay dos de tu cerebro derecho, del emocional. O sea, que ya te están metiendo en un estado alfa, que significa que estás en un estado de calma mental, digamos que no procesas toda la información que te llega, no estás despierto para hacer. Estás en modo recepción total. Chupas, pero no criticas. Y el no tienes una opinión crítica sobre lo que oyes. Lo oyes y no entras a valorar, ¿no? Pero claro. Para que la gente lo entienda, es un modo de hipnosis. Sí, más sutil. Mira, sí, mira, sí. Te voy a poner. Hipnosis que. Escucha, Karen. La caricia, cuanto más suave, más profundo penetra. Esa es la base del control mental. El control mental es lleva unas fases, quiero decir, sobre todo en el caso de sectas, ¿no? Por ejemplo, lleva unas fases de adoctrinamiento y de captación de adeptos. Entonces, todas esas fases, cuando te topas con cosas como estas y lo empiezas a interrelacionar, te das cuenta de que se usan esas técnicas en todo tipo de grupo que. Bueno, pues como este, ¿no? Que se supone que encima está la gente un poquito más despierta y al final estás cayendo en algo que se ha usado desde siempre, se sigue usando y nos la meten. Además, quien piensa que no está bajo control mental, no lo puede saber, porque la única manera de salir del control mental es que alguien te saque. Y me permites que dé el dato del adepto de la secta Moon. De la secta Moon, que os recuerdo que el anterior secretario de las Naciones Unidas era Ban Ki-moon, pertenecía a esta secta supuestamente religiosa, ¿no? Bueno, pues uno de estos adeptos, para salirse de esa secta, por ejemplo, los amigos que le sacaron que le hicieron ver que estaba bajo el control mental de esa secta, tuvieron que buscarse la vida para ver si había algo escrito sobre control mental que fuera anterior a la fecha de fundación de la secta, para que él no dudara que no tenía ninguna relación o que no era algo que iba contra la propia secta. Sí, porque les enseñan en la secta que si de repente hay una argumentación muy fuerte contra ellos, dicen, no, esto se creó una vez que somos tan buenos como la hostia, pues tuvieron que inventar cosas. Entonces, claro, era muy importante porque todo era eso. No, eso es una invención, una reacción a no sé qué. No, eso es como. Y siempre dices lo mismo, pero claro, si está hecho eso. Antes de la fundación de la secta, lo jodían vivo. Pues y claro, la tenían ahí. Porque claro, él depende de la capacidad de la persona en ese momento, aunque esté bajo esa, digamos, sea un adepto a esa secta, no deja de ser una persona inteligente. Quiero decir que la propia secta sabe cómo sacar partido a las personas. Y la segunda condición, bueno, pues lo que ya le hizo salir, ¿no? Fue que los amigos le dijeron, mira, este hombre dice que hay, me parece que el libro era del año 61, 1961, este hombre dice que hay ocho claves para reconocer si estás siendo sometido a un control mental por parte de un grupo, ¿no? En el que tú estás, te incluyes, ¿no? Y crees que lo haces de manera libre. Y dice, hay como 8 pasos, y si las 8 los cumplen los munis, que le llaman los munis así también las Heptamon, pues entonces que tiene razón y estás bajo control mental. Y claro, cuando empezó a entender los 8 puntos que hablaba este autor y se dio cuenta de que los 8 estaban en el grupo suyo, en el grupo de Moon, pues claro, abandonó la secta. Entonces se dio cuenta, cuando salió es cuando las, bueno, hace, escribe una especie de libro también, porque va dando los contrapasos, que es decir, cómo es capaz de engañarte en cada paso de esa secta para que tú caigas. Porque claro, se queda con estas setas, se quedan con todo, luego el dinero es lo que manda cuando hablamos de líderes, ya sean religiosos o políticos, que se salgan, que tengan una especie de grupo que les sigue incondicionalmente, porque no sé si hablábamos al principio en la otra parte del programa sobre los creyentes. Me parece que no llegamos a comentar los verdaderos creyentes. Sí, pero eso igual... lo dejamos para luego. Dejamos un poco para luego, para ver, una vez que hayamos dicho cosas más terrenas, digamos, lo otro también es terreno, ¿eh? Está todo científico por porcentajes, porque estas no son ciencias exactas, pero por porcentajes que cumplen como la madre que los parió. Con perdón, voy a usar un lenguaje más técnico, jurídico igual, y con más megapels. Pues no, ahora como siempre y ya está. Entonces luego hablaremos de control mental exacto, pero ahora, a no ser que tenga que añadir algo al respecto de lo que comentabas ahora, Rubén, me parece que no estaría mal que entre todos metamos el morro en ¿qué? En la página de con lo que hemos hecho. Coge la red y dice, bueno, pues ¿a dónde nos llevan ellos? ¿Quién son los ejemplos para ellos de otros microestados soberanos? ¿A quién nos recomiendan en definitivas cuentas, no? Y eso es lo que la parte siguiente del programa que vamos a hacer. A no ser, te digo, Rubén, que te haya cortado y te haya quedado algo en el tintero. No, tranquilo. Lo único, ya tengo aquí el nombre del juez, que es J. de Rook, y es un juez canadiense. Y los casos que expone en este documento, que ya os dejaremos el enlace oficial, porque está colgado en el tribunal de Alberta, en Canadá, pues trata, sí, tenía razón, unos 200 casos, y además explica de forma exhaustiva la terminología, los argumentos que suelen utilizar toda esta gente, que además fue él quien inventó, acuñó el término, a ver si me acuerdo cómo era, te lo digo ahora mismo. Es lo que se llama la OPCA, o sea, lo que sería el... ¡Ay, Dios mío! Se me va la cabeza. No me extraña, es que no hay Dios que no se quede medio loco con un tema de estos tan... una de las cosas que tienen en común todas las organizaciones que te hacen un control mental, una de las cosas que tienen en común es que uno de los métodos que tienen en ponerte en estado alfa es mediante la saturación de información, que entonces te tiene totalmente concentrado en adquirir mogollón de info diferente y más y más. Tiene varias cosas que te hacen estar en alfa. Primero, que estás permanentemente fijándote en una cosa, por lo tanto estás en modo receptivo, tienes que recibir, ¿qué quiere decir? Que ahí te meten goles, sofismas, o sea, por ejemplo, das por supuesto una cosa y luego hablas todo el discurso sobre ella. Por ejemplo, como somos soberanos y tenemos inmunidad diplomática, y luego dirías 6 horas hablando del asunto. Claro, vamos a empezar por el principio. ¿Qué dices que eres qué y que tienes qué inmunidad qué? Porque claro, si eso ya... no va todas las 6 o 66 o 666 horas que te tires hablando de eso, no valen para nada, como si son 6.850 o 30 millones de horas, porque estás basándote en una falacia. Entonces, esto es una de las cosas que abusan, incluso, depende, no se les nota, vamos, con su utilidad. Para nosotros ya abusa porque lo estamos pillados. Pero es una de las cosas que se usan. Entonces, en este asunto, pues se usan varias aserciones, ¿no? Afirmaciones que son muy discutibles y que sobre esas se cimenta mucha parte o gran parte del por el ideario en general, ¿no? O sea, que hemos dicho que comparten este tipo de cosas mentales, comparten con esto de la soberanía, pues que esto que acabo de decir, ¿no? Es la técnica esta de ponerte en estado alfa por la sobredosis de información, pues casualmente, por casualidad, pues este caso aquí se ve que es la hostia. Ponerse a estudiar esto, o sea, tienes que ponerte de cojones, aunque fuera toda una mentira, solo para desmadejarla, que no estoy diciendo que todo sea una mentira ahora, todo no lo estoy diciendo, pero gran parte de mentiras, solo mientras que la desmadejas, si no la desmadejas, ¡buf!, la que puede pasar ahí, solo por complicada, aunque luego sea un truño. Pues mira, adelante, las siglas ibas a contarnos, ¿no? Las siglas es OPCA, que sería Organized Pseudo Legal Commercial Argument, o sea, argumento comercial pseudo legal organizado. Así es como el J. de Rook, este juez de Canadá, lo denominó, porque realmente es eso. Es un movimiento organizado con argumentos comerciales que lo único que buscan es, lo estamos diciendo desde el primer momento, dinero, dinero, dinero. O sea, aquí no se trata de ser buena persona, ni mirar por el resto, ni, o sea, los soberanos miran por su soberano dinero. Pues, o sea, es el qué hay de lo mío. Bueno, lo único que les importa. Y lo hemos visto que... antes de que se me olvide, hay una página que recomiendo a todos los oyentes, que en el que tiene un manual de 489 páginas donde explica paso por paso cómo funciona, cómo opera esta organización. Se puede aplicar a la REN, se puede aplicar a la OPCA, se puede aplicar al movimiento de los hombres libres, al Freedmen of the Land, a cualquiera, porque los argumentos son siempre los mismos. Y es la dirección freemandelusion.wordpress.com. O sea, repito, freemandelusion.wordpress.com. Esta página es imprescindible para que la gente esté informada de cómo, sobre todo el PDF que tiene, ya os digo, ocupa bien poquito, porque son 30 megas, pero son 489 páginas de información pura y dura. O sea, además está muy bien redactado. Eso sí, viene en inglés. Podéis tirar de traductor de Google o de lo que queráis. Pero vamos, no es muy complicado leerlo, ¿eh? Que por cierto, no traduzcáis Freeman Delusion, no es la desilusión del hombre libre, ¿eh? Delusion en inglés no es desilusión. También se acerca al conocimiento. Delusion es engaño. Eso es. Directamente. O sea, el engaño o el fraude o la estafa o como quieras. O sea, tiene un punto de traducción, no de desilusión. O sea, te engaño directamente, ¿eh? En inglés, delusion no es desilusión. Era importante decirlo, ¿eh? Porque el mismo título... Sí, es importante. Porque además esa palabra es de esas típicas que tiendes a la confusión porque te manda la palabra que tú dices que ya, porque no sabes que la ves y dices, esto es esto. Pues no. Pues esas son las típicas que no es, vamos. Vamos a pegar un paseo. ¿A dónde nos mandan? ¿Quiénes son? Les hemos investigado y en principio suena muy bien. Me parece que dice, Marichu, si has vuelto, nos dices en cuanto vengas que te estamos robando la palabra y ese es el delito más grave que hay hasta ahora, desmontando a Babilón. No, todavía no ha vuelto. No seremos una secta informativa, ¿no? ¿Eh? Y no nos estamos dando cuenta. Bueno, nos estamos haciendo control mental, digo. Deberíamos ver si coincidimos en alguna parte. Por ejemplo, si tuviéramos un grito de guerra conjunto, pues empezamos ya. Si dijéramos, desmontando, víctimas Babylon, no sé cómo, algo así, ¿no? Pues ya iríamos jodidos. Porque empieza a ser una de las cosillas... Que te que se tienen en común con los movimientos en los cuales hay un control mental, que no es lo mismo que un lavado de cerebro, aunque es el... decía, creo que era Confucio, que para andar 100.000 kilómetros siempre hay que dar el primer paso, ¿no? Entonces, primero empezamos por el control mental, luego el lavado de cerebro, que muchas de las cosas son parecidas, pero a mayor grado, y se le suman otras, ¿no? Ahora mismo, el control del discurso, por ejemplo, es una de las cosas que la mayoría... A ver, encantador de serpientes sería la palabra que yo, a lo bruto de esto que suelo hablar así en el programa, para que todos nos entendamos, esta gente que habla muy bien, pero que te encanta la serpiente, porque hay gente que habla muy bien y deja las cosas bien dichas y además no necesita demasiada palabrería. Pero hay otros que te montan una palabrería al final, dices, joder, estás deseando que te vuelva a meter otra hostia porque casi que te ha gustado, ¿no? Los que piden y parece que están dando, que también es otra de las maneras que dicho tradicionalmente y muy fácilmente entendible, hay encantadores de serpientes en todos estos movimientos, digámoslo, gurús o líderes, líderes virulentos, no en cuanto a violencia, que puede que sí o no lo sé, pero en cuanto a liderazgo psíquico violento, quiero decir, o sea, muy excesivo, con técnicas agresivas mentales, que a veces que no te toquen un pelo, no quiere decir que no te estén agrediendo, porque si te hacen técnicas duras en las cuales ellos pretenden desvincularte del pasado, que por ejemplo, bueno, habría que mirar si entre nosotros o entre otro grupo, pues se da lo siguiente, que es decir, ya hemos espabilado, ahora que ya sabemos la verdad, cómo funciona esto, y los otros carecen de esta información, están atontados, no porque sean tontos, o algunos dicen, estos son unos borregos, pero no, sino porque no conocen todo esto, y es que joder, que se lo aprendan, porque no sé qué, porque esto entonces te define ya como que estás, pues hay que tener cuidado, porque todas las sectas pues les pasa lo mismo, ¿no? Entonces dicen, no, el de fuera está equivocado, no saben lo que sabemos los Moon ni los que tal, que vino el Salvador y no sé qué, y nos dio una hostia de y como no saben esto, pues nosotros estamos superior, un poco por encima, ya están, anda, calla, ¿qué dices? No sé qué, claro. Claro, como son muy complejos estos temas, ¿qué ocurre? Que es un poco más encantador de serpientes, pues le da mil vueltas a otro, y todavía, espérate, que queda de estudiar el 200%, porque leyes aquí habrá patadas si empezamos a mezclar. Quiero decir que es complicado, y eso también está estudiado, complicar sobre exceso de información. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se va al lado emocional. A la hora de tomar decisiones, lo tomas por el lado emocional, porque no hay Dios que entienda ese, para la mayoría... de la gente que entienda ese galimatías pseudocientífico, jurídico, tal y cual. Y entonces, emocional, ¿qué quiere decir? El más majo parece que gana, el que parece que dice que tiene la verdad, pero sin entrar en grandes análisis. Entonces, el más ¿cómo se dice? Populista de todo, que diga lo que más quiere, ese es el que se lleva el gato al agua. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la opinión, la crítica constructiva, la posibilidad de cambiar algo es imposible, porque ya está predestinado para dónde va a ir. Y claro, como esto es piramidal, ¿qué significa? Pues no tienes ni puta idea si eres de los de abajo. Te van diciendo una cosa, pero que luego... Eso. Por ejemplo, una cosita gorda, rápida, antes de entrar en las páginas estas. ¿Y por qué la voy a decir ahora? Porque la vamos a tener que repetir varias veces en el programa y os la tendréis que grabar a fuego en el cerebro. La Sexta Moon, el de Sexta Moon, 38 Rolls Royce tenía o tiene... Y se hace de la misma manera, con un fideicomiso a sus adeptos de sus bienes, de todo, de sus bienes y de todo. Un fideicomiso del nombre, no sé qué, con la adquisición del galo. Un fideicomiso y unas firmas de contratos de confidencialidad que no pueden decir nada, que se les cae el pelo, que han reconocimientos de, bueno, pues, de que no pueden decir nada. No pueden decir nada y se comprometen a contratos leoninos, que ya veremos luego si algunos puedan ser o no ejecutables. Porque claro, una cosa es que tengan un contrato de los otros, otra cosa es que eso se vaya a aceptar, ¿no? Pero de entrada, fideicomiso, eso ya estás dejando tus bienes. Y entonces, eso une a la Sexta Moon, al joven Nedin, al colombiano este, al el, no pienso dejar este mundo, no pienso dejar este mundo sin firmarle un documento a Facundo, Pues eso, todos tienen... Y luego está formado de diferente manera la película. Por ejemplo, las explicaciones que dan unos y otros. Por ejemplo, creo recordar, Katy, dime si me equivoco, que el juez Naidin no pide para lo mismo y le dice que cosas de las que usa Facundo, el juez Naidin dice que no valen para nada, ¿no? Bueno, es que aquí cada uno tiene una opinión. Entonces, como bien habéis dicho, estamos hablando de un tema que no tiene... Que no tienen ningún tipo de acuerdo en lo que se define como lo que cada uno entiende por el método del proceso, el proceso que hay que seguir. Depende, cada uno lo plantea de una manera. Hay unos que son el certificado de nacimiento para hacer el fideicomiso, otros dicen que vale una fotocopia el juez me parece que dice fácil, vale una fotocopia de un certificado de muerte también, porque claro, puedes pedirlo de alguien que se ha muerto también, lo suyo, me explico, como heredero. Aquí es que ahí jugamos ya con un montón, con una amplitud de... El juez, por ejemplo, es una cuota de 65 de dólares al mes o 100 ahora, y cuando se llegue a 5.000 se pensaba hacer esa primera incursión, luego eran 10.000, ahora parecen ser 20.000. 5.000 claro, personas que se apunten. Eso es, 5.000 que se apunten. Y entonces ahora iban a ser 20.000, pero claro, 20.000 a mediados del año pasado, 2017, eran unos 5.000 y algo, ponía en alguno de los programas transcritos al... En internet, ¿no? Que están en las páginas que citábamos del STTT, ¿sabes? De los del juez Naidu. Entonces, esto es todo... es un galimatías, porque lo que te lleva una página a otra, te lleva a otra, te lleva a otra, y cada una lo tiene explicado de una manera y tiene como una especie de diferenciación con la otra. Entonces, si tú eres de una tribu, si tienes una tribu, tienes que registrarte como miembro de la tribu. Y entonces dicen porque preguntan los europeos, y los europeos, o un mexicano le dice, tú seguramente seas de alguna tribu mexicana, busca una tribu que esté reconocida y afíliate, o sea, hazte miembro de la tribu. Y a los europeos le daba la opción de afiliarse a las tribus australianas. Sí, sí, sí, es así, es muy extraño, claro, es que todo esto está, yo, ¿qué quieres que te diga? Estaba muy cogido por los pelos desde el principio, porque estamos hablando de qué es soberanía, ¿eh? Empezamos por el principio y luego ya vamos a la página a ver qué son esas otras repúblicas que ya tienen historia, porque creo que tú vas a hablar de una y yo hablaré de la otra, de las dos, así que... Joder, no, ahora ni me acuerdo de lo que... De la de Sealand. Ah, sí, sí, vale. Sí, vale. Mira, antes de eso, me acuerdo de una cosa que quería recalcar. En el principio del programa decía que habíamos empezado esta investigación por el asunto de que pues yo tengo a mi primo con un problema con la hipoteca, y yo encontré en el blog de Ra una carta al banco, pone para quitarnos todo tipo de deudas e hipotecas, ya que son ficticias y el dinero se creó con nuestra firma. Bueno, pues en esa carta, que hay que supuestamente enviar 3 veces al banco, hay que poner tal como está redactada, y al final de la redacción pone: sin valor asentado, ninguna responsabilidad, errores y omisiones excluidos, todos los derechos reservados, sin perjuicio, UCC 1308. Bueno, pues ese UCC es lo que hemos contado, lo que he estado contando antes, que es el Código Uniforme de Comercio. Por eso he recalcado antes que el Código Uniforme de Comercio es de aplicación en el ámbito de Estados Unidos, única y exclusivamente. No es aplicable a España, Francia, Portugal, Italia, da igual, porque en Europa se rige por el derecho romano, no por el derecho inglés. Y no solamente eso, es que el Código Uniforme de Comercio ni siquiera es efectivo en todos los estados de Estados Unidos. Que eso también la gente tendría que tener conocimiento de ello. O sea, cada estado luego, este Código Uniforme de Comercio, es ciertas cosas, ciertas secciones son aplicables a nivel de todo el estado, pero solo ciertas cosas. El resto luego cada uno tiene una especie de versión propia del Código Uniforme de Comercio. Igual que, por ejemplo, pues las leyes federales, y luego tienen las leyes de cada estado. Pues esto es lo mismo. Entonces, todo lo que veáis que te pone UCC 1-308, que por cierto, aquí tenemos otra vez numerología con el 11, 3 más 8, 11, huid de ello como de la peste. porque el UCC no es aplicable en Europa. Os digan lo que os digan. Y en Estados Unidos, si estáis en Estados Unidos, tampoco es de aplicación en todos los estados. Y yo creo que con eso, por eso tengo yo una especial inquina contra este señor, porque le escribí, bueno, eso ya lo pondré, lo veréis en el artículo. Me respondió, pero en ningún momento me dijo nada acerca de lo que era el UCC. Claro, yo cuando ya me enteré del famoso UCC, que era el Código Uniforme de Comercio de Estados Unidos, entonces es cuando ya se me encendieron, pues eso, no las alarmas, sino los huevos. Sí. Y perdón por las palabras, pero es que no es para menos. O sea, que te está engañando y no te lo dice, obviamente. Algún motivo tendrá para engañar a la gente, pero desde luego lo que no pienso es consentir que este señor siga engañando. Y de ello me voy a encargar en el artículo desmontarle punto por punto. Más allá de lo que nosotros vamos a hablar aquí, voy a hacer un extenso apartado para él dentro del artículo sobre la ley natural y estos soberanos estafadores. No, pues oye, bien, todos los datos contrastados que se tengan, se ponen y cada cual saque sus conclusiones. Porque una vez que ves todos los datos y ves datos concretos que pintan, que no son palabras vacías, paja, sino cosas concretas que pasan de puntillas, pues como he dicho antes, cómo se trata estas cosas. Dices, no, porque como esto se hace y pasas muy rápido, dices algo que no era así, pero sobre eso bajas al otro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues va a ocurrir que nos van a poner muchos a parir de un burro, porque estáis además esperando oír que hemos investigado la soberanía, que conseguimos, y resulta que no hemos conseguido ver más que te darés. Tomás, no hemos conseguido, dice todo, casi todo el mundo con lo que hablamos, dice que sí, que conocen a alguien que de verdad ha conseguido algo. Pero sí, eso es como en la década de los 90, que todo el mundo en el programa de la Isabel Gemio había visto el Ricky Martin y el perro y que la mía, ¿se acuerda de eso? Sí, sí, sí, claro, como todos los bulos de tal. Todo el mundo lo vio. Pero, o sea, todo el mundo conocía a alguien que lo vio, pero en realidad nadie lo vio. Eso es, pasó en Barcelona, con el atropello, lo mismo, porque claro, como al final la gente lo cree tanto y con el corazón, que al final lo que el otro dijo, que su vecino, esa persona lo traslada de una manera inconsciente para darle más ímpetu, sin maldad incluso, se lo cree lo que está diciendo, porque además es un historión que cuentas a alguien, tú, que aquí estamos en este mundo para caer guay a los demás, nos guste o no. Entonces esto es cosa de peso, ¿no? Cuanto más frívolo seas, pues más te importarán estas cosas, ¿no? Pero entonces dices ya que no, que fue, ya te pasas ya y dices que fue tu primo, no el primo de tu vecino que te contó que es el cómo fue, sino que ya lo acercas un poco más, ¿no? Pasan cosas automáticas así en el cerebro, nos pasa a todos un poco más, un poco menos, o a gente muy seria de mucho control igual, ¿no? Pero ahora hay gente que no, ni se entera qué le pasa y entonces, claro. Y entonces, los primos del, al final, que no está de verdad, todo el mundo conoce, ¿eh? Pero nadie, no hay pruebas, porque eso pasa en multitud de psyops, lo voy a llamar, operaciones psicológicas, no sé cómo llamarlo, lo que nos están haciendo con la propaganda a diario. Esto es una guerra diaria, ¿eh? Ver la tele es lo primero que hay que hacer. No verla, quiero decir. Dejar de verla, joder, digo, ver la tele, Dios mío. Es difícil dejar de ver la tele, ¿eh? No, ya pues, sabes que el efecto es como pues, la tele que te hace la cocaína, mucha programación la heroína igual. Predictiva, que en el fondo es el mismo. Si al final, si lo llevamos a la mínima expresión, no es tan difícil ver esto, porque si consigues despojarlo del plumaje de colorines, de que cada uno tiene el suyo, el primero es un plumaje, luego es una piel de lagartija, luego parecen cosas diferentes, pero no, en el mismo, por dentro van los mismos sistemas, ¿no? Entonces, aquí hemos dicho, vamos a ver, ¿qué nos van a llevar en la página? Lo voy a así de memoria, si te parece, entro en Silan. Katy, si ves que me tienes que corregir, sí voy a decir una cosa. Vamos a ver. La ley natural y el derecho natural. Se presupone. Vamos a ver, si no existe, quiero decir, no existe y sí existe, pero vamos a ver. Katy nos lo va a explicar luego qué es esto de que el derecho natural no hay nada de consenso. Luego nos lo explicará Katy. Ahora voy a decir yo, Silan. Vamos atrás de la página. Dime, dime. Iba a explicar lo que era soberanía, que es la palabra base en todo esto, es soberanía. Bueno, pues... Y si hemos dicho que no existe ni derecho natural ni ley natural escrita, que se pueda definir exactamente qué es, vamos por un acuerdo de lo que es, una mesa. Vale. Que no pasa nada que no se pueda definir. Pero claro, si hablas como que está definido algo, ¿pero qué pasa? Puedes sacar lo que te saca los cojones de la chistera al final. Y eso hay que tener cuidado si no te das cuenta. Y si te das cuenta, eres un trulero, tendrás que ser un verdadero o seguir siendo un trulero, cada cual sabe cómo se cuesta. En todo este asunto, el tema del derecho natural y la ley natural es lo que ampara, pues supuestamente ampara, pero el objetivo es ser soberano. Entonces yo me preguntaba, bueno, pues vamos a empezar, ¿qué es soberano? Pero eso no es soberano, ¿qué es soberanía? ¿Qué es lo que pedí, que se pide, ¿no? Lo que se vende, como lo queráis ver. Sí, sí. Entonces, me topé con una etimología, ¿no? De Mariano Arnal, de la página del Almanaque en internet, que hace una reflexión que me ha llamado la atención y os la vamos a leer. El concepto de soberanía es sumamente desafortunado. En realidad, encierra un fraude, dice este hombre. Dice, el término y concepto de soberano se conoce desde el origen mismo de las lenguas romances, derivado sin duda de supera, forma arcaica de supra, que significa encima o arriba. Desde un significado puramente geométrico, muy usado en toponimia, se pasó al significado jerárquico, dado el adverbio supra, que en latín vulgar debió de tener alguna especialización en supera. Verbo superare y el adjetivo superus. Supera, superum. Era inevitable que surgiese la forma de oficio superanus, que no es únicamente el que está encima, sino el que ejerce el oficio de estar o ponerse encima. Los lexicólogos, que no se han puesto de acuerdo sobre los mecanismos por los que se ha formado la palabra, están todos de acuerdo en que el origen es el adverbio o preposición supra. Mientras nadie discutió el principio de la soberanía, no se necesitaron ni el concepto ni la palabra. Cada cual tenía que aceptar a su soberano y con eso tenía bastante. Todo soberano lo era por la gracia de Dios y a partir de ahí no había nada que discutir. Dios era el soberano per se y el monarca, el príncipe, el emperador, señor, lo que fuera, lo era por divina delegación. El simple hecho de crear junto al soberano la soberanía hubiese sido el primer paso para separar al uno de la otra. Pero eso no se produjo. Por eso no se produjo esta innovación léxica. Solo cuando se cuestionó la legitimidad del soberano, se separó a este de la soberanía. Algo así como si separas al autor de la autoría. Por ahí había que empezar, porque si no, al guillotinar al soberano, se guillotinaba también la soberanía, y eso no podía ser. Solamente después de extraerle la soberanía, se le podía cortar la cabeza al soberano y tenerlo ahí de florero. Y eso es lo que se hizo desde las postrimerías del siglo XVIII. Se inventó la soberanía, que hasta entonces había sido de Dios, representado por el monarca de turno. El cambio fue importante. El pueblo pasó a ocupar el lugar de Dios, y en él empezó a residir la soberanía. Pero igual que Dios, el pueblo es mudo, y salvo cataclismos, solo por signos puede expresar la voluntad, ya que no puede cambiar nada cada dos por tres, sino cada cuatro años. Y del mismo modo que los representantes de la soberanía de Dios consiguieron siempre que éste se expresara según sus deseos, también los administradores de la soberanía del pueblo consiguen que éste se exprese según sus deseos de dominación concertada. Yo... Bueno. Mejor no puede estar explicado. Sí, a mí eso me ha parecido. Creo que es una muy buena reflexión sobre... Donde, no solamente etimológicamente, sino, perdona, ¿cuándo se empieza a usar la palabra soberanía? Pues tomando al pie de la letra lo que dice este autor, en la Revolución Francesa, el señor Jean-Jacques Rousseau, si no me equivoco, fue el que le trasladó la soberanía del rey al pueblo, en alguno, no sé si es el Contrato Social, en la obra, pero sí es el que saca la soberanía del rey, que decir, sí, sí, está el rey era soberano, pero ahora el soberano es el pueblo. Entonces, claro... la soberanía reside en el pueblo. Entonces, claro, aquí estamos jugando con algo que tampoco está definido. Hombre, hay una cosa definida, ¿no? El sistema que más le puede interesar ahora mismo, por el momento que les ha interesado, ha sido la democracia, porque ha hecho la ilusión de que mandábamos una mierda y nos ha tenido idiotizados en fase de alfa, o sea, todos en fase de chupar y sin tener un pensamiento crítico realmente, claro, es que ¿con qué vas a comparar la democracia? ¿Con Fidel? ¿Con no sé quién? ¿Con Ceausescu? ¿Con quién? La democracia. Pues tiene este también una definición de exactamente de la democracia. Si quieres leemos, es un parrafito pequeño, por ejemplo. Venga, desquítate de todas las interrupciones que te he hecho estos años. Aquí de lo que se trata es de que todos los pueblos estén soberanizados, aunque se diluyan soberano y soberanía. Cuando en realidad se creó una cracia del demos, la cosa era rigurosamente literal. El demos ejercía una durísima cracia, no sobre sí mismo, que como bien dice el refrán, ningún tonto se machacalaba, sino que aquellos que eran minoría, una aristocracia cargada de privilegios como nunca los tuvo ninguna, ellos que eran el demos, los propietarios de la tierra, ejercían no ya la cracia, es decir, el poder sobre el resto de la población, sino la más despótica de las tiranías. Eso y no otra cosa era la célebre democracia griega, porque a fin de cuentas era cracia, era poder, y el poder para eso está, para hacerlo pesar sobre los dominados. Y esta es eso es democracia, como antaño y como ahora. Quiero decir, revisando la información que se ha dado en muchos programas de Desmontando a Babilón, ¿a qué manda? ¿Los bancos o el gobierno? Refiero en el sentido de saltarte hasta la moral más básica para decir en una constitución que antes se paga la deuda externa que se da de comer al pueblo. Cuidado. Pero perdona, con eso no seamos como otra gente que argumenta con... A ver, no podemos echarnos encima el mérito de que qué malo es el gobierno, porque es la manera que tienen todas las organizaciones que de una u otra manera hay disidencia controlada, pagada o no. A veces nos engañan y creemos que estamos luchando contra el sistema. A mí me ha pasado y me he dado cuenta de cosas, entonces reculo, jode, pero entonces, ¿y si no puedes estar ayudando al sistema creyendo o de boquiqui? Parece que estás en contra, pero quizás de manera de facto estás ayudando, entonces hay que tener cuidado porque eso sí que jode, a nadie le gusta, pero a mí me ha pasado. Todo, la gente es tan inteligente, bastante más que yo, que puede ser, pues no les haya pasado nunca, puede ser, pero os recuerdo que el 60% de los médicos cree que a otros médicos les influye la propaganda de las industrias farmacéuticas, los bolis, que si te regalo un no sé qué. Pero el 93% de los médicos creen que a ellos no. ¿Me he explicado? O sea, creen que el 60%, o sea, más o menos, que más de la mitad de los médicos les influye mucho, pero el 90% de los médicos creen que a ellos no, o sea, que a los otros. Pues está muy claro, hay una propaganda que influencia fuertemente y provoca unas disonancias cognitivas que a más de uno pues deberá provocarles porque es una jodienda. A mí me la podrían haber pegado, pero es que eso es lo que va a ocurrir, porque ahora entraremos en más, pero que nadie es perfecto, por favor, que nadie se encabrone, joder, sabemos que se van a encabronar, ¿por qué? Porque tenemos medido que el nivel en algunos aspectos y en algunas personas de fanatismo puede hacer que se cause el efecto psicológico del efecto maternal que se dice, ¿no? Que es que, como estamos ya en guerra, a los nuestros... pues oye, hay que apoyarles un poco. Y mira, si le ha dado un palazo en la cabeza al otro, se lo habrá merecido. No sé si me estoy explicando. Empiezas a comprender cosas que eran incomprensibles hace 3 días, pero, o sea, la ley del embudo, cuando hay una situación de nervio, de tensión, se mueve y nadie quiere mirar que el embudo está mal. Luego, claro, pasa lo que pasa, que acabamos a hostias, ¿no? Todo Dios. Pues no. Una vez dicho esto, Sealand, ¿qué es Sealand? Vamos a ir a la página de la REN y vamos a leer las cuatro repúblicas como, o sea, perdón, las cuatro micronaciones o microestados, ¿no? Que reconoce como que ya tienen su propia jurisprudencia internacional, están reconocidos, se supone. Uno es el Principado de Hutt River, en una micronación enclavada dentro de Australia Occidental, que se fundó el 21 de abril de 1970 y que antes fue la provincia de Hutt River. El Principado clama ser un estado independiente, pero no es de jure reconocido por Australia de manera oficial. Ya empezamos. Sin embargo, este estado tiene ya 40 años de proclamación y el gobierno australiano no ha sido capaz de encontrar legalmente forma de suprimirlo tampoco. O sea, aquí hay un empate técnico que se dice, ¿no? Digamos. Pues igual es que hasta está guay este. Habría que investigarlo bien. Sigue. Sí, tiene una lógica porque es un territorio dentro de otro territorio que se hace soberano. Entonces, o sea, que ejerce... Entonces tiene más... No sé. Es, mientras tenga suerte de que no tiene un sea manu militari el asunto, claro, que es que ahí vamos, pequeños, ahí vamos. Mientras no haya manu militari, pues parece que se pueden desarrollar una cierta... Parece, habrá que estudiarlo, ¿eh? Que no estamos diciendo eso, porque no lo hemos, yo no lo he estudiado en profundidad ese caso. Y, sí. Y luego están, voy a empezar por el final y así te dejo Islandia para que luego la expliques tú. Asgardia, que es un proyecto de nación sin territorio en la Tierra basada en un satélite en el espacio exterior. Ya no tenemos territorio en la Tierra, ya no tenemos en el aire, en el espacio. La propuesta es del 12 de octubre del 2016 del Centro de Investigación Aeroespacial con su sede en Viena. Han solicitado a la ONU un estatus de territorio y la ONU de momento no ha respondido. El otro que recomiendan es Wirland, que es el primer país soberano experimental basado en Internet. Es una micronación, un estado autodeclarado, pero no reconocido como entidad. Es un experimento en la legitimidad y autosostenibilidad, vamos bien, de un país sin su propia tierra. Un país que trasciende fronteras nacionales sin violar o disminuir la soberanía de cualquier estado. El derecho internacional, según la Convención de Montevideo, deja la puerta abierta para la formación de nuevos estados. Para ser elegible para el reconocimiento internacional, Wirland necesita territorio. Y yo seré la que hable un poco de Wirland luego, porque bueno, pues a través de la página de REM hemos llegado a Wirland y a Sealand, que es la última que voy a decir, que la desarrollará Gus desde la página de Sealand y desde la Wikipedia, los datos. Y Sealand, oficialmente Principado de Sealand, es un estado autoproclamado, no reconocido, considerado internacionalmente como micronación cuya forma de gobierno es la monarquía constitucional hereditaria. Pese a la falta de reconocimiento de su soberanía y legitimidad, Sealand es una de las micronaciones más conocidas del mundo y a menudo se la usa como un caso de estudio de la manera en la que los principios del derecho internacional se pueden aplicar a un territorio en disputa. Bueno, a un territorio en disputa y a muchas más cosas que las que salgan de esta simple, pues eso, navegación entre páginas. Y ahora os dejo con Gus, que tiene aquí Sealand desde la página de Wikipedia y Sealand la página oficial. Me parecería de muy baja estofa por mi parte contar todo lo de Sealand, sobre todo los carnés que nos vamos a echar, sin que esté María. No me parece justo, así que la esperaré para contar esa parte, porque si creíais que teníais pues algo importante, ¿no? Aunque sea simbólicamente, con el carnet de la REN, os vamos a decir que yo, por ejemplo, me voy a sacar dos, no solo uno, con dos rangos diferentes. Además, hay que pagar diferente, ¿eh? Son más caritos, la verdad que los británicos se lo curran bien. Y vamos a ir viendo un poco con lupita, un poco, a ver si esto que nos venden, qué coño pasa aquí, ¿no? Luego hablaremos de los carnes que expiden esta gente, porque os pudieran interesarnos. Pero el mero hecho de verlo, pues, pero hay que esperar a María, eso, ¿eh? Sin María no hay tu día. ¿Qué hay de lo mío? Y lo de qué hay de lo mío, alguien lo explicará también. ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Eso tiene su tema gracioso. Bueno, Sealand. Sealand resulta que se construyen en la Segunda Guerra Mundial unas especies de plataformas, pero no son petrolíferas, sino plataformas de defensa militar, antisubmarino, para evitar pues, que los submarinos alemanes y los barcos pues penetraran en territorio británico, en aguas británicas. Y entonces son pues construidas de manera como poder por deducir, recias, un mazacote ahí de cacharro ahí, dos pedazos de frencillo de la hostia, pero todo tipo militar. Bueno, total, que entonces llega un militar casualmente. Este tema de la soberanía es alucinante, porque no tengo nada en contra, me parece código, tal cual, en principio, ¿no? Pero hay... Es raro, a mí me suena raro porque hay mucha gente militar en esto metido, qué raro, ¿no? Pero, porque parece que no cuadra, ¿no? Parece que es como si dijeras que la mayoría de los insumisos eran militares, ¿no? Eso suena, ¿no? Casi, ¿no? algo así, ¿no? Un antisistema o algo así, ¿no? Suena, da esa pátina, se dice, ¿no? Esa apariencia, ¿no? Y entonces, bueno, Sealand. Resulta que un militar, un mayor, me parece que era británico, retirado, y su hijo, van en el 60 y tantos o por ahí, y lo compran, y toman posesión de eso, de lo que, y bueno, pues entran y declaran el estado de Sealand soberano, no sé qué, y uno se declara a sí mismo el rey de Sealand, no sé cómo se llama, Edward no sé cuál, y su hijo Sir Johnny de Worthington, y se declaran y son el rey de Sealand y el príncipe. ¿Y por qué no van a ser? Bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no van a hacer? Si se podría hacerlo. La cosa es que viene y se acerca un barco británico, y para sentenciar esa, digamos, soberanía de un modo efectivo y no solo con palabras, le meten un cañonazo desde la plataforma a un barco de la Armada Británica, con no sé cuántos barcos que iban allí, una flota y entonces se para la flota y el almirante, lo que sea, pues que sea el príncipe, que sea a los reyes británicos, a donde sea, al MI6, a donde hostias tuviera que reportar. Oye, ¿qué pasa aquí? Porque se hizo según las leyes marítimas del asunto, que quiere decir pegarle dos pelotazos de aviso, es lo que hay que hacer cuando el barco está entrando en tus aguas y tal, y entonces le pegaron dos cañonazos sin darle. Y dieron a la O y ahí se formó el Cristo diplomático. Bueno, pues lo que nos venden un poco esa película. No pudieron responder los británicos porque ya la plataforma estaba fuera del límite marítimo, estaba fuera de las 200 millas. Bueno, eso es lo que parece deducir. Eso es lo que se supone. Porque yo no creo que sea por eso. No, pero se supone que por eso no hubo una respuesta de toda la marina inglesa contra de soberanía internacional. Eso es. O sea, en principio, un gilipolletas y su papi montan un conflicto de soberanía internacional porque, no sé, saben esa magia de controlar el tema de la soberanía, del doble tú, de la legislación, como boom, al ser mayor. Estaba en aguas internacionales la plataforma. Ese humo, pero ese humo, esa impregnación de esto que digo yo, es muy místico porque no es medible para nada, ¿no? Pero bueno, seguimos. Total, que ¿qué ocurre ahí? Pues que ocurre que empiezan a ir pedazo de empresarios internacionales, hasta el punto sospechosos, que voy a contar cómo lo ponen en la misma página de ellos, vamos. Pues nada, que llegaron un grupo de empresarios alemanes. ¿Y de dónde eran? ¿Polacos? Alemanes y holandeses. Alemanes y holandeses. Y discutieron en no sé qué negocio se puede hacer en ese chisme, ¿no? Ahora os voy a explicar qué negocio se hacía, claro. Pero unos empresarios y deciden secuestrar al hijo al príncipe, y secuestran al príncipe en la plataforma. A ver, perdonad, vamos a ver el lenguaje. ¿Veis cómo os estoy hablando? ¿Y qué pasa? Que estáis en modo alfa, porque mi voz también es grave y tal, y no nos hemos dado cuenta de algo. Vamos a ver, un grupo de empresarios alemanes y holandeses en la puta vida van a secuestrar a nadie, menos al príncipe y menos en el mar, porque algo nos falla aquí, que es la palabra empresario. ¿Qué quiere decir? Un grupo de mafiosos alemanes, no sé qué querrá decir, pero yo todos los negocios que he hecho en mi vida siempre he secuestrado al hijo del príncipe, no te jode. Es lo normal, ¿no? Vale. Pero fíjate cómo nos entra. Mira, dice Katy que lo lee. Dale, dale, porque es un ejemplo claro. Vamos, vamos a ver, el padre se llama Paddy Roy Bates y el hijo es Michael Bates. Pero sí, espera un poco, que ¿no? Te voy a contar a mi manera cómo acaba esta jugada rápida, luego seguimos con Sila. Vale, vale. ¿Cómo acaba? Que valientemente, por vía aérea, toma otra vez el padre, se ve que él solo o con alguien, con un helicóptero o algo. Un helicóptero. Con un helicóptero. Y toma y rescata a su hijo. Y así resuelve el problema. Y luego me parece que detiene a los otros, pero les perdona. Les hace prisioneros de guerra. Les hace prisioneros de guerra y luego les da el perdón. Y se piran los empresarios secuestradores de príncipes. Los empresarios holandeses, los holandeses secuestradores, no sé cómo llamarlo, y alemanes, mafiosos, no sé cómo querer llamarlo, pero que no me digáis que no es esto de empresarios secuestradores, no sé qué, algo suena, algo es disonancia cognitiva, tiene que pegarte en todo el cerebro, joder. Bueno, total, que encima viene el tío por aire, pero ¿qué es esto? ¿James Bond o qué? Y rescata de uno, a ver, bueno, bien, vale, y les perdona. Bah, más legitimidad y más guay que esta historieta, ¿verdad? El 2 de septiembre del 67 fue cuando fue ocupado por el padre, Paddy Roy Bates, y en 1968 el hijo de Roy, Michael Bates, fue llevado a juicio como resultado de un incidente durante el cual se abrió fuego contra un buque de la Armada Británica en las inmediaciones de Sealand, que es el altercado que contaba Gus, y que bueno, que se supone que el incidente, el tribunal de Essex declaró que debido a que el incidente ocurrió fuera de las aguas territoriales británicas, no tenían jurisdicción. Y luego pone, en 1978, mientras Bates se encontraba fuera, el primer ministro de Sealand, Achenbach, junto con varios ciudadanos alemanes y holandeses, empresarios que habían ido por motivos de negocio, tomaron por la fuerza la torre, manteniendo a Michael Bates cautivo, y lo liberaron varios días después en los Países Bajos. Bates preparó la asistencia armada y usó un helicóptero de asalto y retomó la fortaleza donde estaban los secuestradores, que al hijo ya digo que se lo habían llevado. La mayoría de los participantes en la invasión, bueno, los retomó como cautivos y los declaró prisioneros de guerra, y luego fueron repatriados al cese de la guerra. Pero uno de ellos, un abogado alemán poseedor de un pasaporte de Sealand, fue acusado de traición contra Sealand y estuvo mantenido cautivo a menos que pagara los 75.000. Creo que son, no sé si son dólares. Me parece que Sealand funciona en principio con libra esterlina. Es que pone DM, no sé exactamente. Ahora a ver si me lo dice la wiki. Marco alemán. Sealand, perdona. He dicho una tontería. Sealand funcionaba con todas las divisas potentes que se te puedan ocurrir. Porque Sealand, en el fondo, esto a mí me lo han contado alguien. Yo he vivido en el sur, donde sea, y una persona del sur, donde sea, una persona de pasta y tal, y turbio también. No era amigo mío, pero lo conocí. Y me contó en una de estas, tomando un whisky, tal, se soltó. Y me decía que ellos iban, estaba metido en este viruji por la parte española, digo por la parte española. Porque allá donde hubiera dinero negro, tenían relaciones comerciales con Sealand. Y por eso daba la impresión de que, como era, como se les reconocía, ¿no? Si iban tíos de Alemania, así, claro, se montó allí un paraíso fiscal portátil de cojones. Bueno, portátil no, navegable, como no sé cómo decirlo. Como estas cosas que vamos a seguir diciendo en este programa que se están montando, a cuenta de esta excusa. Y entonces, a lo que vamos. Resulta que esta soberanía, no sé qué, mucha gente pues ha hecho soberano, muchos, pero no sé si son algunos miles, ¿no? Y todo, Katy, no me acuerdo, pero unos cuantos han comprado y ¿qué ocurre? Bueno, pues vamos a ver que cómo se mueve, ¿no? El príncipe y el rey. Pues mira, verás, en cuanto salen de Sealand, el rey y el príncipe van con pasaporte británico a todos lados. Entonces, carnecitos los tienen, carnecitos expiden, y no solo los expiden, sino que son los rey y el príncipe. Pero en cuanto van a Harrods a comprar la última corbata o lo que sea, van con el pasaporte británico, dando ejemplo. Pero bueno, a lo que voy. Aquí, ¿quién desactivó, le dio un golpe de la hostia a la credibilidad y a todo de Sealand? Pues igual, ¿os flipáis? La Guardia Civil. Descojonó este asunto en delitos económicos. Los tíos iban por Madrid con un coche de embajada de Sealand y se les trataba efectivamente como si fueran soberanos. La policía, y a mí me lo ha contado una de las personas, que yo lo sé que es verdad, porque bueno, me he contado mucho más. O sea, esto no. Pues eso. Y entonces iban así y dice que nada, que no. Que como si fuera una de una embajada en el coche este, y así estuvo la cosa hasta ese punto, un año, dos o tres. Y hubo cuatro o cinco años en que hubo un movimiento. ¿Y cuándo fue? Joder, pues cuando. Pues los movimientos que ha habido de euros, no sé qué, a la peseta, la libra, la hostia. Bueno, pues ahí está, de maravilla, porque la libra siempre ha estado. O sea, para jugar con enormes capitales, ¿de qué? Pues de empresarios secuestradores, o sea, de mafiosos, joder. Del dinero negro, de todo Cristo, y los mafiosos muchas veces parecen no mafiosos, los ves en el Hola y tal, ¿eh? No quiero decir nombre, pero muchos de los guays son mafiosos. Vale. Entonces, por medio de la propaganda, parece que son guays y te mola verles en las piscinas en verano. No sé por qué, no, no nos mola, ¿no? Pero no. Entonces, Ilan, ¿qué fue? Pues es un nido de cuervos de lavado de dinero internacional permitido por las élites internacionales, porque ahí, mojo, ahí no sacaron la pasta a los pobres, a mansalva, tracatum, con la historieta de si el euro, que si no es que... Y este era un cerebro económico, el tío este que te digo yo que conocía, tenía hoteles, no sé qué tal, y pues ahí le tenían de cerebro económico porque por Marbella y por ahí son los putos expertos de cómo hay que poner los paraísos fiscales, no sé qué, porque sí, ¿no? Porque se montan hoteles, la hostia, el ladrillo, aquí lo que ha habido, la de Dios es Cristo, pues esto estaba... Pues año había, 2000 había no cerebro. Es cuando se halla este escándalo. Y bueno, lo que viene a decir más o menos es que había el que llevaba todo era el embajador de Sealand en España, en el Paseo de la Castellana de Madrid, y desde un lujoso despacho del número 57 en la calle Serrano, vamos, dedicado a la gestión de salas de bingo. Y eso es lo que dice el artículo, ¿no? Y entonces habla de que se detuvo a un montón de gente que tenía pasaporte de Sealand y que estaban con antecedentes por robo o por delitos relacionados con el crimen organizado. Desde Miami, europeos, alemanes, holandeses, de todo. Esas dos nacionalidades que ha dicho antes sobre el secuestro y la posterior recuperación de la plataforma por parte del PADE. Porque lo que ocurre aquí es que cuando él se queda con el retina, el abogado alemán, Alemania le dice a Inglaterra, devuélveme a mi ciudadano. A mis alemanes. Al que quedaba, que era el abogado, ¿no? Y le dice el Reino Unido, no tengo, está fuera de mis límites territoriales, de mis aguas territoriales, ¿no? Jurisdiccionales. Y le dice, entonces manda a Alemania un embajador a Sealand para negociar y se lleva al abogado. Entonces lo que intentaba a Sealand es que fuera el alemán a reconocerle, porque con esa visita ya tiene el... Nos reconocen como entidad soberana porque nos han mandado a negociar de la soberanía nuestra. Por lo tanto, hay algo que negociar, para empezar. Tenemos un reconocimiento, que es otra de las cosas. Que es una de las cosas que se emplea aquí, mezclado con Bernays. O sea, es un retorcimiento de Bernays que ni él se hubiera creído que tan burdamente. Llegaba más allá, porque luego el abogado, cuando llega a Alemania, crea un gobierno en el exilio de la República de Sealand. O sea, ya tenemos duplicada. Mira, ya tenemos dos Sealand y todavía no está reconocida por nadie, ¿eh? Te quiero decir que... Pues mira, para ser un trozo de cemento en el mar es productivo de cojones. Da la impresión que tenemos que llenar de setas de mierda de esas todo el mar y irnos ahí como gilipollas. Bueno, sigo y acabo con Sealand. Sealand tuvo un incendio después, además de esta película, entonces ya no van ni a hacer el paripé, porque ahí no sé si funciona medio gas el tema eléctrico, no sé qué, hay unos cortocircuitos, tiene más años que la tarara toda la instalación, y entonces, pues bueno, está hecho una mierdecilla, pero puedes comprar, si quieres, Marichu, joder, que te vamos a nombrar... Primero me nombro yo, luego nombro, o me nombráis o cómo. Mira, a ver, pon, vamos a ver, que yo quiero ser ellos o como venden, era Lord. Ellos te venden que tú te puedes nacionalizar allí y que te supone que tienes el papel, el documento y el pasaporte de la República de Sealand. Luego no sabemos si funciona porque ellos usan el británico. Claro, pero pasa otra cosa. A ellos se refiere, Katy, a el padre y el hijo, banco pasaporte británico. Los reyes, el rey y el príncipe. Banco pasaporte británico. Ahí se me dio la pinza. Ahora lo que os iba a decir. Ya para esto terminaba ya de la jugada. Bueno, que hay mucha gente que ha invertido cantidades de dinero. Cuando digo gente, ya no digo los forrados estos que han manejado, que han hecho este cambalache hasta que llegó la Guardia Civil y desmanteló a cuenta de la conexión del ladrillo con Marbella y Ibiza, o cosa con Marbella, perdona, tal. Esto, para eso ha servido, para eso, por eso se ha permitido un tiempo determinado. Luego se queda claro, a ver si va a haber aquí cuatro gilipollas que van a coger y van a independizar un cacho de Asturias, las Islas Cíes, o lo que sea, ¿no? O un cacho de Irlanda, o yo qué sé. Entonces, vamos a poner un poco de orden. Pero de mientras, en esos años, nos hemos inflado a lavar dinero negro de toda procedencia de por ahí. Y entonces, esa es la soberanía de estos de Sri Lanka, que van con su pasaporte. Pero yo, Katy, joder, me gustaría que me pongas eso, el título, porque quiero que veáis lo más... Una cosa es sacarte una tarjetita de pertenecer a una república, ¿no? Y otra cosa es lo que os va a contar Gus acerca de lo que te ofrece Sri Lanka, que no te ofrece en otra república. Pues de mira, aquí puesto en la página. Para ser soberanos. En la página. Pues, oye, guapilla, tiene buena pinta. Ya quisiera el Pipas, el Enrique Facundo, tener la página así. Y entonces os voy a dar un poco la tarifa de precios de soberanía. En este caso, como están más avanzados por la ley británica, digo yo, pues están más avanzados en todo, ¿no? Entonces, conviértete en un lord o lady, varón o baronesa. Precio, esto es en euros o libras, ahí. Euros. Euros, 36,99. Una ganga. Pues está bien de precio, ¿no? Sí, sí. Habrá que ver luego si tiene cargos o no. Pero claro. 3 más 6, 9. ¿Eh? Sí, sí. 3 más 6, 9. 36,99. Y luego abajo tiene 5 estrellas de 5 puntas, que son las estrellitas de que te mola el asunto. De, que son casuales. Ya te digo. Esos son casuales. Casualidades. 5 de 5, ¿no? Bueno, bien, vale. Pero esto es, bueno, pues si eres un tío lumpen, un tío de poca estilo. Pues no es nuestro caso, nosotros vamos a optar probablemente por más. Lord Lady está bien para empezar. Bueno. Entonces, vamos a ver. Perdonad, que no estoy a chanza. Esto de chanza luego lo explicaremos, que no tiene nada. Estoy haciendo chanza de la jugada de esto de Sri Lanka. Esto es en la página oficial de la tienda online de Sri Lanka. Ah, sí, sí, bueno, sí, sí. Esto es infooficial. Esto es infooficial soberana y ¿cómo se dice eso? Diplomática, vamos, de allí, directamente del reino de Sri Lanka. Si lo que quieres es entrar ya, pues con más dignidad, ¿no? Digamos, entonces conviértete en conde o condesa. Aquí sube el precio, vamos a ver si vemos algún numerito raro. Esto ya es una inversión, ya son 244,99 €. Pero bueno, tienes luego el diploma oficial de Sella y con tu tarjetita y te conviertes en conde o condesa. Repetimos precios, Lord, Lady, varón o baronesa, 36,99. Yo ahora cogería este por probar en principio, pero claro, entras de chungo en una sociedad, no puede ser. Entonces, yo iría. Oye, pues a por todas, tío. Perdona que te interrumpa, pero ya tiene más categoría que la tarjetita de la REN, que te están soplando 50 pavos y no eres ni Lord ni Lady. Pues espérate, que esto tiene... Aquí está la esperanza de la humanidad, porque esto tiene hasta la eternidad, lo que no está, hasta el infinito y más allá de nobleza te puedes llevar de aquí, porque, claro, si ya inviertes un poco más y te gastas 614,99 duque o duquesa. O sea, ya no es lo mismo un duque que un conde de mierda, ¿no? ¿No? Todo el mundo sabe que un conde de... Pues no se puede comparar a la prestigio y a la entidad de un duque. Pero claro... Un dux, como decían en Viena. En Venecia, perdón. Puedes ir por algo intermedio. Que es que sí, que no, pero todo lo contrario, por 124,99. Eso es para acompañar. Que tienen... Vas a ser duque y esto... Mira, y esto es... Únete a los caballeros de la militar orden soberana de Sri Lanka, 124,99, un puto caballero a precios del siglo XXI. O sea, no te dan ni espadazo, o sea, así, en capitalismo, digo que sí, ¿no? A la explotación, digamos, del asunto. Sri Lanka Identity Card, bueno, eso es, la identidad, así en simple, 29,99. Es bonita, ¿eh? Es muy guay, es una tarjetita de plástico con sus auténticas hostias y con megapels. Sí, foto y todo. Y te hacen un personalizado escudo de armas para ti. Todas tienen biobícidos activos, activación molecular intracorpórea y luego, bueno, ya si quieres un email de Sri Lanka Official, pues no pone precio. Ah, eso te lo regalan, claro. son gente elegante. Estos ya te lo regalan con... Con 184 te hacen el escudo, el para ti personalizado, como tú quieras. Pues imagínate, claro, un duque o una condesa o un lord o una lady no pueden estar sin escudo, tienen que tener un escudo, claro. Y luego, claro, te hacen el email ya de regalo, donde tiene que escribir la gente. Pero bueno, tampoco es algo físico, no sé, que te hagan, ¿no? Un regalo así que, digamos, de no te regalan el sobrecito, vamos. Pero luego tienes, muy curioso, tienen un montón de cositas así que te puedes llevar todo. Made in Sealand y cosas de esas, así, desayuno en Sealand o cosas así. Tiene una tiendita maja, sí. A mí me ha llamado la atención, desde luego, eso. Y bueno, ahora mismo creemos que está en venta. Sé que en el 2007 la pusieron está en venta. Y la han ido bajando de precio, pero no... Claro, el que se la compre se proclamará el rey, entonces, como ellos, ¿no? Eso no lo venden. Me parece que él pensó hacerse con ella, o llegó a medio hacerse, o lo iba a hacerse, un productor musical o algo, pero no sé qué problemas le pusieron o algo así. Pero bueno, eso ya te digo de memoria. Total, ahora, primer ejemplo. Es oficial, quiero decir. Primer ejemplo, pues bueno. No sé, como no me pongáis al lobo feroz, yo no puedo empeorar esto. Como ejemplo de lo que no pondría yo como referente de nada. Pues un nido de bueno, gente limpia, porque lavaban que no veas. Bueno, pues esta era, es multiculturalidad jabonífera, o no sé cómo llamarlo a esto. Esto es pues hombre, y tienen las tarjetas, eso sí, les decimos de verdad. A mí me hubiera gustado poder nombrarnos con María y tal, es que no es lo mismo duquesa así, porque yo, claro, voy a coger el de duque. ¿Cuál es el que tengo? Luego le decimos. ¿Cuál es el de conde? ¿Cuál es el gordo? El que duque, nos interesa. El duque. Ese, pero yo voy a coger el sir también, porque si eres lord o sir, no sé cuál de los dos puedes coger. Claro, suena. Mira. Sir Gus. Perdona. Duque de. Como era conde de Sealand. Sir te da como ya una doble categoría, tío. Hazme caso, Rubén. Si coges. Coge el de sir para combinar con el de conde. O no solo de, eso, sino suena que mucho mejor. En Inglaterra, en el momento que tú eres sir o lord, a ti te tienen que llamar el honorable Gus. Tendrías que ser el honorable sir Gus de conde, de lo que sea, vamos. Pero ya llevas el honorable por delante. Total, que ¿qué estamos viendo? Pues un ejercicio de soberanía, no, estamos viendo un ejercicio de control mental, de programación, de hacer grupos sociales con ideas y ideologías. Y además, explotar, en principio, la supuesta bondad, ganas de cambio, ganas de la gente, la supuesta no, que en principio sí, pero este PSYOP concretamente, esta operación, cuando digo PSYOP es operación psicológica, esta operación psicológica que tiene dos vertientes, una, la que se forran unos, una carrera de ratas, unos pocos de la pirámide, pero luego tiene una vertiente más profunda, que es desde el impacto sociológico que se pretende causar en determinados y particulares sectores sociales perfectamente estratificados previamente antes de atacar. Tiene un perfil psicológico bastante concreto, pues un seguidor pues de la soberanía, vamos a decir, hay de todo, porque en nuestra casa estaba hace poco una persona que es seguidor nuestro, quien sea, y que ha estado hasta las cachas en este tema de la soberanía, pero cuando le pusimos cuatro cosas dijo, hostia, y he oído a varios que, y bueno, pues eso, se me ha ido la pinza. Sealand, está claro Sealand que es un ejemplo de lo que parece que pum. Vamos y a ver. Y esta es la tónica dominante, cosas que parecen verdad, pero que al final es un truenazo. Hombre, si a ti te importa todo tres cojones y crees que se puede pillar ahí lavando dinero y tal, y pillas en el momento adecuado, pues tú verás, no sé, pero eso no es Papá Noel, ni es Papá Noel, ni es un hombre libre, ni es nada. Pues estarás en una organización mafiosa de dinero negro y te puedes salir, está bien, económicamente. O te pueden tirar con un peso al pescuezo, porque claro, el dinero siempre sale de algún sitio. Bueno, menos la gente que lo multiplica, los panes, los peces y la hostia, y los dineros, hay gente que sí. Que es digna de admiración, la verdad, Rubén, no sé cómo nos tenemos esta arrogancia de meternos con estos gurús, ¿no? Pero no con estos gurús, a la gente, por favor, de abajo, por favor, no os encabronéis con nosotros. Nosotros les tenemos que dar un punto de humor, como yo le doy a todos los putos programas, lo que pasa que en este, pues no es lo mismo echar un punto de humor de una élite de Nueva York, de no sé qué, que en fondo ahí están, que de muchos de tus colegas de aquí que igual en el tema, pues muchos amigos nuestros están en el tema de la soberanía, hostia, bastante metidos. Entonces, pues esto duele lo que estamos diciendo. Ahora, me cago en la puta, investigarlo. Y si no es cierto, hemos manipulado algo, entonces, gritarnos. Hostias, que si algo hemos cagado, a ver, miraremos, pero veréis. Se nota enseguida cuando alguien ha oído un programa y te dice algo. Porque, claro, si ya has dicho en el programa varias veces una de las cosas que él te pregunta, porque eso te ha oído 10 minutos y no puede oír más, porque tiene una disonancia cognitiva que no es de idiotas, que todos tenemos diferentes disonancias cognitivas en la vida, más o menos fuertes. Lo que pasa es que esta disonancia cognitiva tiene un pequeño peligro añadido, que hay un grupo social, que precisamente eso debería ser lo bueno, pero es un grupo social muy muy junto, muy porque tienen secretos. ¿A qué recuerda esto? Secretos y pirámide. Y estratos, clases dentro de quién sabe y quién no sabe la información. Joder, mira, esto de la información ya lo explicaré, que lo explico el teniente coronel Petrov, este ruso, de una manera de interpretar entre información y poder, la estrella de David, digamos, de esa forma, ¿no? Dice, ¿qué es esto? Pues la que va para abajo es la información, toda la información la tienen unos pocos de arriba. Y toda la... Es muy difícil que algo que reproduce fielmente la rebelión en la granja te vaya a salir de otra manera. Si es piramidal, hermanos, y si hay pasta por medio, hostia, es una putada. ¿Qué ocurre con los secretos? Que puedes pasar a ser, en parte, estafado, y en parte, un 75% de estafado, 25% de estafadorcillo. Implícito, no que tú lo estés haciendo, perdona. Pero fijaros que con los actos del secreto, de tal, que otros... Porque aquí hay un problema. ¿Cuándo se puede recuperar alguien pasta que ha metido pasta en cualquier cosa mental? No diga en esta, que también vamos a decir exactamente hasta dónde creemos que puede ser. Pero en lo de No Limits y en otras, muchos comparte, pues que si va más gente, llegaremos a una cantidad que entonces habrá repartición. La esperanza es clara. No te van a regalar un traje de buzo, no te vas a coger pasta o me libro de pagar. ¿Y qué pasa? Pues que, vamos a ver. Vamos a ponernos en la mente de los hijos de la gran sarna que tiran de los hilos, ¿no? Si ellos han planificado, que todos lo vemos, por medio de la Reserva Federal, la crisis esta, que es que la crisis parece que vino en el barco, en el tren de mocedades, ¿no? Has perdido tu tren. La crisis no vino y bajó de un tren, joder. Hostia, la crisis no es que una extranjera que vino. La crisis nos la han creado en la puta cara, nos están pegando el palazo. Parece que a veces se nos olvida, ¿no? Pues eso es... la crisis. Entonces, con la crisis, ¿qué ocurre? Pues está bien medido también. Tienes a la gente desequilibrada de la hostia. No pueden ni pagar el piso, trabajan horas por cuatro pavos. Y en ese estado, que están a punto de ser embargados miles de personas que no estaban unos años antes, va y te sorprende de ver que hay un caldo de cultivo para gente que busca salidas como sea, que se están buscando la vida, que quieren salir de esta, que quieren, como pueden, salir con todo su esfuerzo y tal. Y entonces toman en consideración pues una serie de pues de ideas y tal, que de otra manera igual no hubieran tomado, o no sería tan fácil, o el número de personas, ahora vamos a ponernos desde el punto de arriba otra vez, el número de personas que van a caer, tú sabes que aumentan un tanto por ciento determinado, y en vez de caer que a ti, me parece que está estudiado que el ser humano cae, el 33% de él cae como un guindo ya en cualquier control mental. Es un 33%, pam, de entrada, cuentan con él. Luego son cuánto controlo a los demás, lo suficiente para que parezca que todos, y entonces ya, bueno, esa es un poco la historia. Dentro de la página de Silan hay otra que yo quería comentar con Raúl, porque Raúl también tiró del hilo de esta página. ¿Qué Raúl? ¿Rubén? O sea, perdón, Rubén. Es que lo sabía, porque alguna vez le pasa, tenemos un amigo además que se llama Raúl, sí. y le pasa, me le pasa y digo, Raúl, digo, ¿qué Raúl? Digo, Rubén, hombre, joder, Rubén. Luego te tiras 15 días llamando Rubén, ¿no? Pero otro día vuelve a Raúl. Yo recuerdo que cuando tiramos esta página así un poco investigando y pinchando un poco, a Rubén le llamó la atención mucho la República, o sea, la República, la microrelación virtual. que está en la red, no tiene territorio. Esta es una micronación autodeclarada en la cual se puede apuntar cualquiera y tú te inscribes, te hacen un cuestionario que lo tienes en español también para poderlo leer, que te piden, bueno, pues te hacen una serie de preguntas y entonces te mandan una tarjetita que no es tanto como CLAN, pero tampoco es tampoco como REM, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Está como en el medio, ¿no, Rubén? Me ibas a decirlo otra vez. Venga. Pues ahora mismo me pillas con lo de... Perdón, pues te la iba a mandar, pero como no tengo yo aquí el este, porque yo recuerdo que estuvimos comentando lo de Wirland, que tenía una tarjetita que por lo menos eran $50, son $50 también lo de Wirland, la tarjetita de ser un residente. Y entonces este es un experimento de la gente que se hace soberana en una micronación virtual. Recordemos que hemos hablado de otra que tiene un satélite y ese es su territorio, está en el espacio. Pero iros quedando, ¿eh? Una está en el espacio, otra está en la Tierra, esta está en virtual, no existe, no es tangible, vamos. Y entonces, ¿hasta dónde nos llevará esto? Y entonces, esta página a mí me llamó la atención porque entre todas las cosas que te va contando, ¿no? Que tiene un foro de los ciudadanos de Wirland, se llaman Witizen. En vez de Citizen, que es ciudadano, no, Witizen, digamos que tiene un apelativo. Y hay un foro, ¿no? Y ese foro me llevó a conocer que tienen un think tank llamado el Instituto Wirland. Entonces, claro, y dije, el Instituto Wirland, esto me suena a mí. Perdona, cuando Katy dice que un think tank, perdona que te sí, explico vale. A ti. Quiere decir que ellos dicen que tienen un think tank. No que Katy ha deducido que tienen un think tank de una escuela. No, no. Ellos dicen, nuestro think tank, y a tomar por culo, tienen think tank y se puede decir. Un organismo para comerle la cabeza a la gente y engañarle lo máximo posible, tenemos think tank. Vamos a tener que hacer uno, Rubén. Digo. Joder, se llama, ¿no?, el Wirland. Y ponemos en la página nuestra, think tank de montón de baños, y aquí no ha pasado nada, tronco, joder. Bueno, pues bien. Y me llamó la atención porque en el claro, instituto ya, un think tank, ya tiene otra, es una mentalidad ya muy elevada. Quiero decir, aquí hay algo que ya está, tiene hilos que suben hacia alguien que está mandando desde más arriba. Porque ya es raro, ¿no? Una república así que no tiene, no sé, tener un think tank ya, que un tanque de pensamiento, quiere decir una organización sin ánimo de lucro que piensa para ellos. Eso es lo que es un think tank en este caso, para que lo entendamos. Y entonces, sí, que más o menos me compro un dron gordo y con eso me monto un think tank. Y ahora a ver si vamos relacionando un poco todo con Rubén, porque además... lo de la soberanía, lo de los derechos naturales, a ver qué os parece, porque hay un artículo en la página del Instituto. María, vuelve por favor si no te has dormido. Perdona, Katy, pero tengo que no se nos puede olvidar que se ha ido si estás despierta, pues vuelve con nosotros. Habrá tenido que salir por algún motivo, no te preocupes, seguro que vuelve. Esperanza. Bueno, el artículo se llama El surgimiento del Estado virtual y está firmado por Richard Rosencrantz, de los Rosacruces, que si no me equivoco, todo esto está relacionado con el tema de los masones y de las conocimiento ancestral secreto o discreto, como lo quieran llamar, pero bueno, todo ese tejido que envuelve cada vez más a la Revolución Francesa, detrás esa creación de la Francia de la nada, sacada el primer Estado ahí, luego las siguientes. Quiero decir, la historia contemporánea está llena de Estados que se crean nuevos. Y todo eso viene del cambio que hay, ¿no? Digamos, del antiguo régimen a lo que son los primeros gobiernos en vez de monarcas. Bueno, pues en todo eso siempre está la masonería también, pero yo los veo como ideólogos, no sé si como el think tank de los, digamos, malos de arriba. No sé si me explico, ¿sabes? Yo no sé si ideólogos. Los ideólogos, yo creo que conocemos a pocos, justo los que han escrito grandes libros de la hostia. Sí, pero yo ya sé lo que quieres decir, Katy, y además que estoy de acuerdo, pero daría ese matiz. Por ejemplo, cuando se dice, los del Bilderberg son los que manejan. No, eso. No. Ni son los ideólogos, son los gente que manda más que todos los mierdosos que somos nosotros, entre comillas, pongo eso de mierdosos, porque mientras te pongas con dos cojones, lo que tengas que decir lo digas con verdad y que piensen lo que piensen y tal, pues también estás ejerciendo cierto grado de soberanía, sobre todo si eres respetuoso con lo que tengas que decir. Porque yo, si alguien ha cogido dinero, que yo diga que ha cogido dinero no es irrespetuoso. por no haberlo cogido, hermano. Otra cosa es que lo diga yo con el respeto suficiente. Bueno, perdona, Katy. Pues se llama el surgimiento del estado virtual y entonces el territorio se convierte en pase. En pase quiere decir en carné, en un cambio, vamos a decirlo. Porque dice, en medio del supuesto... Sí, que te cambio los ríos, las montañas, las cascadas y los paisajes de tu tierra natal y te doy a cambio, como hizo Napoleón, te doy a cambio pues una tarjeta. Entonces dice, el Estado-Nación se está convirtiendo en una unidad más estrecha, más vigorosa, capaz de sostener las presiones de la competencia mundial. Los estados desarrollados están dejando de lado ambiciones militares, políticas, territoriales, ya que no luchan por el dominio cultural, sino por una mayor participación en el producto mundial. Producto mundial es un término económico. Está hablando directamente de economía. Y luego dice, el estado virtual, un estado que ha reducido su capacidad de producción basada en el territorio, es la consecuencia lógica de la emancipación de la tierra. A ver si es emancipación de la tierra os suena a lo que echamos un poco de menos en estos movimientos de soberanía, que es perder esas raíces. ¿Os acordáis ¿Sabes? ¿Os acordáis de aquel dicho que dice que los indígenas, dice, vinieron los cristianos y vinieron con, nos dejaron la Biblia y se llevaron la tierra, ¿no? Algo así dice el dicho, ¿no? Y en gran parte, pues bueno, pues tienen razón. Pues esto es lo parecido. Vinieron los soberanos y con la soberanía, se llevaron la soberanía y les quitamos la tierra, o como lo queráis ver. Porque en el fondo, si te desarraigan. Escaramuchi. Ram Babylon. Na na na na na na na no. Hey, boom la da da da da da da da. Yo yo yo yo. So get up, stand up and run Babylon. Your time has come. Just get up, stand up Babylon. Your time has come. Fire burn. You oppress my people every night and day. For 600 years they've been crying. All around the world I see they dying. And wars all around you still creating. I don't know what manner of people you are. All you keep on spreading is war. I don't know what's for Babylon. Run away. So I say get up, stand up and run Babylon, your time has come. When I say get up, stand up, Babylon, your time has come. Oh yes, Rasta, get up, stand up, Babylon, your time has come. Whoa, wow, so get up, stand up and run, Babylon, your time has come. Yes, I, when I say no place to run, no place to hide, tell you Babylon, where will you abide? I say no, no, no, no, no, no place to run. No, ayo. Because I see them one and twos, and I see them threes and fours, and I see the Babylon them more and more, telling the youths how much them have to cure. But me don't know say that the mind say it no pure. I just destruction them bring forevermore. So me ya tell the Babylon say them forget up and run, because them time has come. Get up, stand up and run Babylon, your time has come. I say get up, stand up and run Babylon, your time has come. Yo, yo, yo, yo. So get up, stand up and run Babylon, your time has come. Hey yo, when I say no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no place to run. When I say no, no, no, no, no, no, no place to hide. Here I know, me see them just a fuss and them a fight, no one unite. Night and day them talk about the light bright, but them not see for it to shine out of sight. Some of them no know say your love is so delight. Them just a pray to the devil every day, and from the love of God them try to stay away. But Babylon a burn a earthquake right away. Tell them a pay love, a whole of them a get slay. So get up, stand up and run Babylon, your time has come. When I say get up, stand up and run Babylon, your time has come. Keep on steady do da da da da da da da da. Babylon, you're trying to run away, but there is no escape. So I say get up, stand up and run Babylon, your time has come. But there is no ways to hide from Jah, kingdom come. Sing it in. So I me say where them a go run and tell me where them a go hide. If them ever slip, man, me know them a go slide. Babylon a iniquity work and a no pride. Tell them say the Almighty Jah he will provide. If them ever this them done, fire burn them down. So I say get up, stand up and run, Babylon, your time has come. When I say get up, stand up and run, your time has come. Because I see them one and twos, and I see them threes and fours, and I see the Babylon them more and more, telling the youths how much them have the cure. But me don't know say that the mind say it not pure. I just destruction them bring forevermore. So me ya tell the Babylon say them get up and run, because them time has come. Your time they don't stand up and run, Babylon, your time has come. Blazing fire. I say get up, stand up and run, Babylon, your time has come. Yow, yow, yow, yow. So get up, stand up and run, Babylon, your time has come. Hey, yo.